Para mí, todos estos términos, civilización, barbarie, son como mi amigo, un amigo mío, Manolo Amador, hombre que merece su apellido, buen hombre, dice que son, parecen palabras, dice. Son palabrotas grandes que nos causan más problemas tal vez que resolucionan. Entonces, por ejemplo, civilización. Civilización, claro, es barbarie. ¿Cómo? Hemos visto con Stanley Diamond, el gran antropólogo, crítico norteamericano, toda civilización que hemos visto requería un imperio. Tenía un imperio y todo imperio tenía una colonia y toda colonia requería también una zona de sacrificio. Primero comenzaron con una idea de dominar la naturaleza, cambiaron un círculo, el círculo primitivo, digamos, en una pirámide. ¿No? Aquí vemos un héroe como un Marduk que destruye el caos típicamente asociado con lo femenino de la naturaleza e impone la ciudad-estado. Y luego reemplazan un círculo con pirámides y una idea de controlar completamente la naturaleza que ha llegado a extremos en nuestra era inéditas, increíbles, ¿no? Puedes seguir, no sé exactamente. Y como dijo Mumford, estas civilizaciones antiguas realmente crearon las primeras máquinas que eran realmente organizaciones de seres humanos organizados en forma de máquina para hacer trabajo. Trabajo de destrucción, como vimos en el falange de los romanos un poco antes, y luego de construcción en un relieve egipcio. Luego, con el capitalismo, es un salto, claro, que no puedo tratar de lo medieval, pero vemos con el capitalismo realmente la globalización de la estructura de imperio que queríamos estudiar. Una pirámide de trabajo y de destrucción mecanizada y realmente ahora con componentes realmente fuera de lo humano y en que los humanos tienen que funcionar como tuercas o como componentes, realmente no controlando la naturaleza a través de estas grandes máquinas, sino sirviendo y obedeciendo los protocolos del mando. Como dice el monstruo en una de las novelas más inteligentes del siglo XIX, al Victor Frankenstein, dice: tú eres mi creador, pero soy tu amo. Y muy ominosamente dice: y estaré contigo en tu noche de boda. ¿No? Y ya estamos. Bueno, ahora bien. En Estados Unidos caímos en unos debates áridos, secos, de qué es la civilización, cuando comenzó la civilización, qué es la tecnología, y llegaron a ser un poco escolásticos, y hay gente que es demasiado literal y quieren vivir dentro de árboles y vivir como recolectores. No, si quieren vivir como recolectores, no digo que no, pero yo creo que tenemos que realmente analizar cómo vamos a salir, cómo vamos a comenzar a hacer decisiones sociales para salvarnos realmente de una crisis que nos ha llevado al borde del abismo. No creo que sea controversial decir ahora que estamos al borde del abismo. Y es nuestra tecnología, y es nuestra civilización, es nuestra cultura, es nuestro carácter y nuestra psicología que son los problemas. Como dijo, y lo digo en el libro, uno de los científicos, un periodista norteamericano, menos que tener miedo al asteroide que destruye todo, somos el asteroide. Y una parte de mi libro, un epílogo, en que traté de hablar de mis ensayos, algunos que habían remontado a los años 80. Quería investigar o hablar de cosas que realmente a través de mi vida, por los años de mi vida, he pensado en cómo podemos no solo enfrentarnos con el sistema, ¿no? El sistema nosotros participamos en el sistema y nosotros tenemos el matrix, ¿no? The matrix, somos parte del matrix y tenemos el matrix adentro. Entonces, ¿cómo podemos pensar en un cambio que es interno, también igual como externo? Para mí, y es muy complicado, claro, hemos visto revoluciones que se han convertido en el demonio que trataban de oponer, ¿verdad? Y voy a leer una pequeña cosa que no viene del libro, que estaba pensando cómo captar un punto de vista que va en muchas direcciones con un público en una hora. Y miraba, lo más aburrido del mundo es volver a leer tus propios escritos. Os lo digo, pero tuve que hacerlo. Digo, pasé mucho tiempo haciendo que la gente haga cosas no completamente placenteras para aprender, y aprendí algo, y encontré algo que escribí, que voy a citar. Advertencias del inevitable colapso del castillo de naipes ya aparecen con frecuencia en los periódicos capitalistas destacados. Las clases gobernantes no pueden sino sospechar que su sistema está acercando el mundo hacia un cataclismo. ¿Cuándo fue? 1989, hace 30 años, pero parece ahora, ¿verdad? No sé si diría capitalista, pero son capitalistas, no hay duda. En 1989, mientras iba en mi coche a una manifestación ecologista contra la construcción de lo que iba a ser la incineradora de residuos municipales más grande del mundo, a media milla de mi casa, al lado del barrio de culturas y una universidad, pero en un barrio al lado que era uno de los barrios, uno de los distritos zona de código más pobres de Estados Unidos, iban a poner esta incineradora. Y yo pasé como 6 años de mi vida tratando de acabar con este pequeño insulto, a diferencia con toda la industria que hay. Y pasé 6 años tratando de, y solo se cerró este año, y no porque lo luchábamos contra ella, sino que después de quemar residuos de la Throwaway Society, la Society de Desechos, la máquina misma, grande como del tamaño de este edificio, llegó a ser un residuo también, estaba ya agotado y tienen que encontrar un lugar para tirarlo, no sé por dónde lo van a... Fue un desastre económico, un desastre ecológico, y estaba en rumbo a un meeting o una manifestación en 89, y tenía que comprar gasolina, y estaba escuchando la radio, las noticias, cuando me enteré del derrame desolador del Exxon Valdez en Alaska, Hasta ahora, ese momento, el derrame más grande de petróleo en la historia de Estados Unidos. Yo creo que el derrame en el Golfo de México más tarde, cerca de Luisiana, fue más grande. La ironía trágica me sacudió mientras yo estaba llenando el tanque en camino a mi modesto empeño de oponerme a un solo tentáculo del monstruo que nos acosaba en nuestra ciudad. Toda una región había sido arrasada por la misma sustancia que necesitaba yo para continuar la lucha. De hecho, escribí en un tratado poco después: cada día vemos la misma concatenación de infortunios, un tsunami desoladora de exterminio que no sirve de ninguna manera apropiada o auténtica los intereses a largo plazo ni a los que administran el sistema. Es el exterminismo en acción, la hidra. Esto fue el artículo Detener la Hidra Industrial Revolución contra la Megamáquina. Volviendo a la primera pasaje, estos dirigentes, decía, no pueden responder y sombríamente siguen ocupándose de sus asuntos distraídos tratando de mantener el mando de su barco en pleno naufragio. La entropía inherente de su sistema los arrolla, los arrasa mientras tratan de agarrar un timón que realmente no existe. A este o en este respecto se parecen a cualquier clase gobernante en el crepúsculo de su trayecto histórico. Hace 30 años. En inglés decimos que mucha agua ha corrido bajo el puente desde ese día. Y ahora mejor tal vez decir en nuestra era del invernadero y el cambio climático que mucha agua ha corrido sobre el puente desde esos días. Pero lo que nos llamó la atención fue que los desastres cotidianos sistemáticos, aparte de los accidentes, entre comillas, que petróleo y otras industrias de ese tipo, la industria química, como en Bhopal, que aparece en mi libro, y en otros lugares, cuando funcionan, cuando están funcionando como Dios manda, es un derrame continuo, realmente. ¿Por qué? Porque, como dice un especialista sobre estos accidentes industriales, perdón un momento, Charles Perrow en Natural Accidents, accidentes naturales, viviendo con la tecnología de alto riesgo, los sistemas que transforman materias primas tóxicas o explosivas o que existen en medios hostiles, y esto esto también sirve como definición básica del propio industrialismo, requieren diseños que entrañan un gran número de interacciones que ni son visibles ni ocurren en una secuencia esperada de producción. Dado que nada es perfecto, ni los diseños, ni los equipos, ni el procedimiento de operación, ni los materiales y suministros, ni tampoco el entorno, y menos los seres humanos, ¿verdad? Se producirán fallos. Estos accidentes se producen inicialmente debido a fallos en los componentes, pero en lugar de ser meros incidentes, se convierten en accidentes debido a la naturaleza del propio sistema. Entonces, no hay accidentes de componentes, todo accidente es un accidente de sistema. También podemos ir adelante. Esto es la colonia que mencioné, ¿no? El capitalismo, fue construido sobre el robo de los indígenas en Américas y en otros lugares. zona de sacrificio, la masacre de la gente de Wounded Knee, y también en una zona de sacrificio de hoy día en en Nigeria, ¿no? Sigue. Vemos un accidente de componente con que vivimos. Vosotros tuviste el derrame terrible en el Cantábrico más tarde, y bueno, es una cosa. Estos son los grandes, pero los efectos cotidianos van todos los días, ya sabemos. Sigue. Luego también escribimos sobre el nuclear y también la que hacen con los residuos, y luego la cuestión militar. Militamos mucho. Esto es lo que buscabas, ¿eh? No sé si. Do not worry. We the experts assure you que las plantas no van a destallar, las bombas nunca se utilizarán, etc. Y aquí no sé por qué no se ve, pero dice, si necesitas más energía, esto fue en los 70, 80, quema la burguesía. Y luego también escribí sobre lo que llamaría némesis, lo que llamaba una peste industrial en Michigan, que sufrimos todos los residentes del estado de Michigan durante los años 70, en que mezclaron por accidente una química retardadora de fuegos con pasto para animales durante varios meses. ¿Por qué? Porque los sacos se parecían. Esto no fue una pache a mis amigos marxistas o anarquistas, algunos. Esto no fue una cosa de codicia capitalista. Fue una estupidez que puede pasarle a cualquier persona, más que nadie que a mí. Si estoy con mi tractor y no sé, alguien borracho o alguien medio dormido. Y luego resulta que nosotros en el estado de Michigan, todo el mundo, cuando hicieron años después análisis de sangre de nosotros, todos salieron con estas químicas en la sangre. Comenzamos a usar el término exterminismo con la influencia de E.P. Thompson, un británico socialista de talante libertario, que era que sobresalía mucho en las luchas contra los aeromisiles en los 80. Él acuñó la palabra en un ensayo, Notes on Exterminism, The Last Stage of Civilization, siguiendo la lógica y el argumento de C. Wright Mills, que también había escrito sobre estos temas en los 50. Dijo, el exterminismo representa características de una sociedad expresadas en diferentes grados en su economía, política, ideología, que la empuja o la impulsa en una dirección cuyo resultado tendrá que ser el exterminio de multitudes. Y agregó, la bomba atómica es, a fin de cuentas, algo más que una cosa inerte. Primero es en su rendimiento destructivo y su trayectoria programada una amenaza. Segundo, es un componente de un sistema de armamento, y puso sistema en cursiva. Y produciendo, realizando y sosteniendo ese sistema es un respectivo sistema social. Vemos que en este sistema las cosas están dentro de nosotros, sean plásticos o sean químicas, pesticidas. Aquí, esto no es un ejemplo de Michigan, se ve la es la Virgen de Guadalupe o algo, es California, una madre y una hija que vive al lado de los campos de uvas, donde ponía muchos pesticidas y mucha contaminación en California. Y luego vemos que lo que hace la tecnología industrial o cualquier tecnología de masas es que completamente convierte el entorno para hacer sus cosillas. Y así vemos. La historia, dice Langdon Winner, al final de su gran libro Autonomous Technology, Tecnología Autónoma, dice que realmente la mejor teoría sería la imagen de una rejilla o una cuadrícula industrial, de urbanizaciones, de campos de agricultura masificada, de carreteras, todo eso, y vemos, ¿no? Y también cómo están actuándose los seres humanos entre ellos. Todo cambiado, con cicatrices, esto es el Amazonas, pero eso fue, y esto es el Amazonas, pero eso es hace 30 años. Y hemos llegado al producto global o producto mundial bulto, ¿no? Que realmente es una viñeta muy famosa de Estados Unidos. Eficiencia, utilidad y conveniencia. Ahí estamos viviendo. Hoy necesitamos nuestras conveniencias y nuestras utilidades. Y yo soy como vosotros, yo también vivo dentro de... yo no soy un Simón del desierto que llega después de vivir en una columna 20 años. Yo también participo en la sociedad. Y es un problema que tenemos. Es como cuando te das cuenta que estás bebiendo muchísimo dinero y te dices que el alcohol, ya no estoy controlando mi vida. Mi vida está fuera del control, tengo que hacer algo. Bueno, también entré en la cuestión de la adicción y en el libro, porque, bueno, por cuestiones vitales en familia, como mucha gente, vimos que la adicción llegó a ser una cosa que tuvimos que estudiar mucho para ayudar a gente. Y me di cuenta, estudiando ese asunto, que realmente el capitalismo es como paradigmático, ¿no? Que hay que comprar más, hay que ir más rápido, hay que tener más. Y muchas veces para nosotros del norte global tenemos mucho más, ¿eh? Otra gente no, en las zonas de sacrificio no tienen, pero tenemos más. Pero el problema es tener más empuja querer más, y es el problema. Y es un problema que realmente data de la antigüedad, ¿no? Está realmente parte de nuestra herencia social y animal, realmente. Queremos escaparnos de las cosas que nos quitan el placer o que nos hacen sufrir un poco, y queremos buscar las cosas que queremos que nos traigan placer. Y bueno, estamos hablando ahora de los estoicos, estamos hablando del budismo y el taoísmo, la idea de menos podría ser más y más puede ser mucho, mucho menos. Cuando Marx escribió su Miseria de la Filosofía contra el pobre Proudhon, que había escrito la filosofía de la miseria, también Marx participaba en la ardid de la razón, pero igualmente en la ardid o la astucia de la sin razón, ¿no? Para Marx, la idea del ser humano era más humano en su esencia de especie, su ser de especie, cuando manipulaba la naturaleza inorgánica para realizar sus metas y disfrutar de los placeres que lo esperaban. En cuanto a diferencia de nuestro concepto de progreso, sea burgués o sea marxista o sea cenetista, no sé. Estamos en el mismo vaivén entre el anhelo, la adicción, la búsqueda, la insatisfacción y la aversión. Freddy Perlman, mi gran amigo, que era un primitivista, escribió libros sobre estos temas también, un libro contra la historia que me dicen que va a salir de nuevo en castellano en una traducción, una mejor traducción que había salido antes. Decía, la gente que tenía poco y era mucho, ya tiene mucho y es poco. Y no sé qué hacemos. No, la idea de... Yo estuve con mi gran amigo Adrián Almazán ayer y dio un discurso espeluznante frente a un grupo de undergraduates, chicos del bachiller, ¿no?, en la Universidad Autónoma, bien organizado. Te lo recomiendo. La Universidad Autónoma. Me pasaré por allí. Pero al fin me hizo pensar, iba lentamente y sistemáticamente, muy bien organizado, la descripción de no solo la cuestión del cambio climático por el carbón, sino como todos los límites naturales que estamos traspasando. Destrucción de especies, contaminación global, muchas cosas. Y al final, yo estaba acordándome de nuestros días en principios de los 80, hablando del problema de la posibilidad de guerra nuclear y el problema de las centrales y accidentes nucleares. Y luego comparó, dijo que lo que estamos pasando será más, puede ser comparado con una guerra nuclear general. Y fue espeluznante porque, bueno, esos chicos están pensando en no sé qué, pero no están pensando en vivir, ser la última generación humana, ¿no? Es terrible. Y algunos aquí tienen hijos y no tienen que tener hijos para sentir lo que sienten ellos. Y me recordó que durante los 80 hacíamos algo igual. Hablábamos muy técnicamente sobre el poder nuclear y todo eso. Y al final todo el mundo quería cortarse las muñecas, buscaba navajas al salir. Y era la era de los punkies, entonces también tenían esta tendencia de ya. Y quería decirles a los estudiantes que, y se lo dije, que no tenemos las respuestas, no tenemos una plataforma, una salida ahora. Pero yo creo que la energía más fuerte, más posible que tenemos es nuestra solidaridad y nuestra imaginación. Y realmente tenemos que vivir de la misma manera, sea lo que sea. Si vamos, una cosa que dijo que en el pasado que no morían, vivían y no morían, bueno, se murieron todos, los de hace 20, 200 años, se morían y nosotros vamos a morir, pero ¿cómo vamos a morir? ¿Cómo vamos a vivir? Realmente es la misma pregunta. Y si últimamente vuelto a leer Mito de Sísifo. Última línea, ¿no? Hay que imaginar Sísifo feliz. Estamos con nuestra roca y la roca saliendo para abajo. Pero la cuestión cómo vivir y la cuestión cómo morir es la misma pregunta, la misma cuestión. Y yo creo que lo que he tratado de hacer con el libro es vivir ante un problema que parece no tener salida. Es como si el médico te dice, tienes una enfermedad mortal, no sabemos cuánto tiempo tienes. Puede ser que ganes, que no te mata, y puede ser que te mueras. Y hay mucha gente en estos casos, como hay gente con familiares con adicciones que viven, que no hay salida, que llegan a ser felices de verdad, profundamente. Y he conocido a mucha gente y habéis leído de esa gente. Entonces, yo creo que lo que necesitamos no es cierta técnica ni cierta teoría. Tenemos que enfrentarnos con la vida como es, aceptar lo que no podemos cambiar. Cambiar, tener el coraje de cambiar lo que podemos cambiar. Y lo más complicado es saber la diferencia entre, tener la sabiduría de conocer la diferencia entre los dos. Sabemos muy poco. Camus dijo que no vio morir a nadie por el argumento ontológico, y no quiero que nadie muera por un argumento teórico. Hay que buscar, dice, el equilibrio de evidencia y lirismo. Es lo único que puede permitirnos llegar al mismo tiempo a la emoción y a la claridad. Y nos llega a una actitud espiritual más modesta que procede a la vez del buen sentido y de la simpatía. Y así como lo hacemos, sabemos muy poco. El universo, por ejemplo, hoy publicaron fotos de los agujeros negros, las primeras fotos eran interesantes. No quiero visitar un agujero negro. Y no sé, aquí tenemos cosas más apuradas aquí en la Tierra, pero es interesante. Y alguien, un astrofísico, dijo que el 5% es lo que conocemos del universo en que vivimos. Y de ese 5%, gran mayoría de nosotros, incluyendo a mí, no sabemos ni el 5%. Después de el resto, el 25 es materia oscura. Y cuando lleguen a entender eso, van a publicar algo y va a aparecer un texto de la Vedanta de antigüedad, una poesía, que las teorías del Big Bang y todo eso parecían poesías. No sé qué hacer con ellas, son hermosas, pero no explican realmente lo que dice y lo que propone Camus. No explican cómo vivir, por qué vivir y al final cómo morir, porque nos vamos a morir. Y el 70% energía oscura, aún más loco, Entonces la humildad nos sirve bastante. Y un optimismo trágico, digamos, como recomendó el Viktor Frankl, que recomiendo también, que toca muchas cuerdas de la música de nuestra situación tragicómica, digamos. Y eso es rechazar la mistificación, pero respetar a los misterios. Y yo al final digo que es mi proyecto, Yo ya soy un hombre mayor. Cuando era joven, no sé qué puede seguir, no sé qué es lo que tengo aquí. Hablaba de Némesis, la idea de feedback, y vemos ejemplos de Némesis, la diosa de la justicia, de la venganza realmente, de la astucia de la sin razón histórica, cosas terribles. Y también la pirámide, esto es Detroit, es de la incineradora que mencioné. Me gustó esto porque es un augurio azteca del fin de su civilización. La historia de la Llorona, que tal vez conoces, que oían la Llorona, oh, mis pobres hijos. Bueno, yo digo, nuestros pobres hijos e hijas, no estamos en ese momento. Y hay que, esto está al final de mi calle en Detroit. Liquor store. Y hay gente que quiere evitar el problema, ¿no? Y siguen adelante el señor Trump y Bolsonaro y esa gente. Sigue adelante, tenemos mucho que afrontar. Esto dice, nuestro sistema actual de sociedad no debe cambiarse. Es del siglo pasado. Y esto, como el escenario del fin del mundo, estará llena de horrores inimaginables. Creemos que el periodo antes, un poco antes, estará lleno de oportunidades de ganar dinero sin límites. Y ya sabemos que las compañías, las empresas petroleras en los 80 y 90 sabían, tenían, hay un buen artículo de Bill McKibben, un gran activista contra el cambio climático, tenía un artículo en el New Yorker últimamente que lo pone en forma muy breve, como sabían. Y sabían que con la desaparición de la capa polar del hielo podían excavar o explotar más petróleo. Es increíble. Pero esto también, somos parte de la naturaleza y la forma de una hoja, por ejemplo, se parece a la delta de un río y un árbol y el pulmón humano. Eso, curiosamente, también las plantas, el futuro será vegetal, según un libro que vi en el Jardín Botánico, en la librería, no recuerdo el autor. No tenemos que preocuparnos por la madre tierra, porque la vida no se desaparece y somos parte de la vida. Y vamos a ser parte de la vida en otra forma, aunque ganemos, nosotros aquí vamos a ser parte de esa vida vegetal. Y esto realmente no necesitas teoría complicada, porque los indígenas nos han dicho todo esto en forma poética, ya sabían lo que estamos aprendiendo, como el búho de Minerva, que suele abrir las alas y volar al crepúsculo. Estas mujeres son del movimiento Chipko en la India, y muchos de estos movimientos también son dirigidas por mujeres. Tenemos que acabar con la patriarquía, el patriarcado. Y hemos visto durante toda mi vida de activista ecológico que los movimientos ecologistas realmente han sido dirigidas de forma orgánica de mujeres. Judy Berry, nuestra amiga del Earth First en California, por ejemplo, defendiendo a los Redwood, los sequoias de California. Entonces, cuando comenzamos, les dije que una esto es lo que le he dicho a muchos estudiantes durante mi carrera de profesor. Estudiantes que sufrían y que tenían problemas con sus estudios. Siempre les decía, en el momento que comiences a pensar en cómo aprendes y cómo ser un estudiante, eres mejor estudiante. Y en el momento que comencemos a reflexionar en cómo ser mejor ciudadano del planeta y mejor compañero de los seres humanos de este planeta y de los otros seres, los muchos seres con que compartimos el planeta, a quienes les debemos mucho nuestra solidaridad, podemos vivir y comenzar a vivir de una forma digna que puede satisfacernos, aunque sea lo que sea el resultado. La verdadera esperanza es hacer lo apropiado, sea lo que sea el resultado. No es un optimismo que espere un tal fin, un tal meta, sino cómo vivir. Esto es Mother's Day, la Día del Madre, que fue también una en mi barrio. ¿Es esto? Y ahora quieren escaparse al espacio, ¿verdad? Bueno, no es todo lo que quería decir, pero me regaña mi compañera si digo más. There's a saying in English from vaudeville, always leave them wanting more. Espero que lo haya hecho. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer.